Hola y bienvenidos al Sonido Histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. Para Ciego y Denis Recuero esta semana te proponen que viajes al pasado, pero no tan lejano, sino de hace unos 30 o 35 años. Hubo un tiempo en el que las emisoras de radio nacionales y sobre todo las regionales abrían y cerraban sus emisiones diariamente, cerrando sobre la medianoche o a las 3 como muy tarde, y empezando sus emisiones a las 5, 6, 7 o 8 de la mañana, dependiendo de la época, del día de la semana y de la emisora. En este pequeño homenaje queremos extraer varios ejemplos de, en este caso, los inicios o cabeceras de emisión de 5 emisoras, las cuales van a sonar por orden de aparición, haciendo un inciso a la emisora de Radio Club 25 Tarrasa, que si recordáis del especial de Radio España, es el mismo jingle que sonaba pero en su versión original. Las emisoras que sonarán serán las siguientes: EAJ20 Radio Sabadell, muy buenos días. Sintonizan Radio Sabadell EAJ20, que emite en onda media, frecuencia de 882 kilociclos, equivalentes a una longitud de onda de 340 metros, y en frecuencia modulada, 90,9 megaciclos. Con el deseo de ofrecerles un programa ameno y agradable, iniciamos la emisión de hoy. Onda 2, Radio España, Madrid. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Onda 2, Radio España, en frecuencia modulada. Como cada día, estaremos hasta las 12 y media de la noche, 14 horas y media llenas de buena música. Como siempre, para comenzar, durante las 3 primeras horas están dedicadas a la lista oficial de Radio España. Y ya sabes que la lista oficial de nuestra emisora se llama Los Peleones. Los Peleones emite todos los días de 9 a 9 y media de la noche en onda media, y aquí en FM, en frecuencia modulada, estamos contigo de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Te saluda Fernando Carrasco, que estará con vosotros durante este tiempo, hasta la 1 con Peleones y luego 60 minutos hasta las 2 de la tarde dedicados a LP. Lo dicho, saludos y recordar que hoy es viernes 25 de septiembre. Hoy celebran su onomástica todas aquellas personas que se llamen Eugenio. ¡Felicidades! Radio Castilla FM Burgos. Hola, muy buenos días. A las 8 y 4 de la mañana. A comienzo FM. La sintonía suya y ahora la mía. Y así comenzamos. Hoy martes, miércoles. Hasta ahora no nos entera de nada. Y menos con este día, 8 grados en la calle. Así que si sales, ya sabes, coge el abrigo. Y vamos a comenzar ya con la música. Radio Club 25 Tarrasa. Aquí Radio Club 25, la emisora de la música. Buenos días. Bon dia a tothom. Transmitimos desde Tarrasa en frecuencia modulada, con sonido estereofónico y en 95,8 megaciclos. Bienvenidos a este punto del dial. Gracias por preferir nuestra compañía. RCE, Radio Cadena Española, RJ2, Estéreo de Murcia. Radio Cadena, Radio Cadena, Radio Cadena Española. RJ2 Estéreo, la otra emisora de Radio Cadena Española en Murcia. Transmitimos diariamente y de forma ininterrumpida de 8 de la mañana a 12 de la noche en frecuencia modulada estereofonía en 92,1 megaciclos. Señoras y señores, damos comienzo a la transmisión de la programación correspondiente al día de la fecha. RJ2 Estéreo, la otra emisora de radiocadena española en Murcia. Podemos comprobar el cambio impresionante en estos últimos 30-35 años, sobre todo las emisoras de FM, las musicales, que eran las que más tardíamente comenzaban, ya que en la onda media prácticamente eran unas pocas horas para cerrar, y sobre todo antes de 1976. Y hasta aquí el sonido histórico de frecuencia digital en RFC Radio.